Híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el segundo episodio de este podcast del programa Invasión Nocturna, que se transmitirá los sábados a la una de la madrugada en la próxima estación de radio por internet, que se llamará Rock and Radio. Nos acompaña Luis. ¿Y Ángel? Bueno, Ángel, platícanos un poquito acerca de la dinámica de este programa para las personas que no nos escucharon, ¿no? El programa pasado. Ah, mira, está muy padre esto. Es más que nada crítica sobre política, música, deportes, de todo un poco. Y bueno, ya que acabas de tocar un tema muy importante, ¿durante cuántos meses habrá sido importante, Ángel? Fíjate que yo creo que durante 6 meses o un poco más atrás, ¿eh? Y será importante durante los próximos 6 años, ¿no? Ah, por supuesto. Bueno, son las elecciones presidenciales. No importa a qué color, de qué color se haya pintado su voto, ¿no? Amarillo, azul. Ah, o el doctor Simi, ¿por qué no? ¿Crees que alguien haya votado por el doctor Simi, Ángel? Híjole, la verdad es que yo creo que nada más él, ¿no? La botarga. Ah, no, la botarga no habla, güey. Ni siquiera vota. ¿Tendrá creencias? No, bueno, solamente de esas grandotas. ¿Y quién más, Ángel? Ah, las semichicas. ¿Las semichicas? ¿Quiénes eran las semichicas? Y las semichicas eran Maribel Guardia. Ajá. Y Lucelena González. Lucelena González. Oye, ¿votaron ellas, tú crees? Ah, yo creo que ni siquiera estaban en el país o algo así. Pero bueno, el chiste no es hablar del doctor Simi, ¿no? Ni vamos a hacer proselitismo político, ni nada que se le parezca. Simplemente vamos a hablar un poquito de que existe un instituto que se dedica a lo que es el avalar los votos, ¿no? Que vimos el 2 de julio. Y esperamos que el resultado